Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas, bienvenidos a el Rocktubernio de Radio Topo. Aquí todos los miércoles en el 101.8 de la frecuencia modulada. Hoy, mientras en la superficie están rindiendo tributo al Santoral, aquí en el subsuelo activamos esta célula musical que va a estar centrada en un estilo que se prodiga poco en el Rocktubernio, pero que yo creo que ya era hora de darle una cierta cancha, un poco más de de subrayado y lo vamos a hacer presentando Love Twice, que es el disco que han publicado recientemente la banda zaragozana a través o de ascendencia francesa llamada No Track Trackers, que esperemos que el próximo viernes, este viernes, estén ahí actuando en el Explosivo para presentar este disco suculento, plenamente disfrutable en posición horizontal y que también permite danzar como un auténtico maldito. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos, el día de fiesta. Nos han pedido emitir nuevo Rock Tubernio, el número 84, el número 84 ya de la historia del Rock Tubernio. Somos unos auténticos profesionales, ¿verdad, compañero? Hombre, yo creo que sí, somos profesionales del punk y de la canción melódica. Además hoy, como bien dice mi compañero, con un invitado en el estudio, al cual pasamos ya a saludar. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Jan. Estábamos comentando ahora mismo que esperemos que el viernes podamos presenciar el concierto. ¿Por qué dices eso? Es simplemente un comentario, pero vamos, no te lo tomes de ninguna manera. Simplemente te hemos visto con más ojeras de lo habitual y por eso nos hemos preocupado. Quiero decir, esperemos que no, lo que quieres decir, ¿no? Exactamente. Pues aquí estamos, en el Rocktubernio, hoy como decimos, con Jan de acompañante, el bajista y el vocalista de No Track Trackers, lo he dicho bien. Lo he dicho perfectamente. Se ha dejado a sus compañeros en el maletero, espero que les hayas dejado víveres para cuando vuelvas. Y con sus obligaciones conyugales, domiciales y esas cosas que se dicen. Bueno, pues mientras... damos cuenta de la ubicación real de los otros dos miembros del grupo. Vamos a empezar a conocer un poco más a No Track Trackers de la mejor manera posible, que es escuchando su música. Vamos a escuchar una de las canciones que incluye este Love Twice, que ahora no recuerdo cómo se titula, pero es la tercera. ¿Sabes cuál es, Jan? No tengo ni puta idea. Yo creo que es la más metal, la más metalera del disco. Ah, sí. La cuarta. Ah, la cuarta. Entonces es... Vamos a pinchar la que da título al disco. Eso es. ¿Cómo se dice esto? No. La homónima o... ¿Cómo se dice eso? Ah, la cuarta, vamos a pinchar. Vamos a pinchar la cuarta, bueno, pues sí. Entonces vamos a escuchar Love Twice, que es una canción además con un toque muy ibérico. No era la que tenía en mente en este momento, pero bueno, está Love Twice, está muy bien. Yo creo que está bien empezar, ¿verdad? Con la que da título al disco. Así me gusta. Además hay que decir que va a sonar en vinilo, nada más y nada menos. Un vinilito muy muy chulo, que luego comentaremos cosillas. Bueno, luego comentaremos exactamente, porque ahora mismo si no es en vinilo o en MP3 no podemos escuchar a No Track Trackers en otro formato. Hay que decir que es un vinilo que se puede tunear, luego comentaremos un poco cosillas también de eso. Vale, pues venga, pues vamos a escuchar. Ahí está, Love Twice. Yeah. Bueno, pues ahí estaba Love Twice. Antes, al empezar el programa, comentábamos que es un programa que de alguna forma dedicamos a este rollo garajero que no se prodiga como quisiéramos en el Rocktubernio, y desde luego The Tag Trackers es un representante excelente, y Love Twice es la mejor ocasión para hablar de este género, para hablar de Notas Trackers y para hablar de muchas otras cosas que seguro nos va a comentar ahora Jan. Y yo creo que para empezar, Jan, si te parece, y respecto de este Love Twice, podemos empezar comentando cómo ha ido la grabación, porque sin duda un aspecto destacado de este disco en relación con el anterior es que decidisteis ir a grabar ahí a Circo Perrotti, a Gijón, en los estudios de Doctor Explosión, que no sé ya si esto era porque simplemente os apetecía o ya de entrada había una decisión un poco de una decisión estética, digamos, ¿no? Sí, la verdad es que fui yo el que decidí no ir a ver a Jorge Explosión, porque ya habíamos grabado un disco con el estudio Spook, con Cristian, nuestro amigo Cristian, ¿vale? De Picore. Uh-huh. Y me veía otra vez grabar otro disco en otra vez. Entonces, no es que lo haga mal, al contrario, lo hace bien. Lo que pasa es que me apetecía dar un poquito más de vuelta al sonido, ¿no? Y como íbamos un poquito en un sentido menos punk, entre comillas, y un poquito más garaje, tirando a incluso a garaje melódico, pop, diríamos, inspirado en bandas más ochenteras y tal, y me apeteció proponérselo a Jorge Explosión, ¿no? Y le apeteció la idea y dijo, venga, pues vamos a hacer algo que suene casi sin pedales, saturación, distorsión, o sea, algo pop. Vamos a usar solo las máquinas que tengo, que son todas analógicas, y vamos a hacer un disco un poco vintage, ¿no? Y la verdad es que Soño está bien, porque el disco suena aún menos distorsionado que es lo que yo pensaba. Entonces estoy muy, muy encantado con el resultado, la verdad. Sí, el sonido es bueno, el sonido y el aspecto musical del disco es totalmente distinto al anterior. El anterior a mí se me antojaba ahí como más más solemne. A mi compañero, a Miguel, le gusta mucho. Más punk. Sí, más punk básico. Pero este más, por otra parte, sí. es más... Que no renegamos, o sea, claro. Que estamos encantados, porque es parte de la evolución de la banda. No reneguéis porque es un discazo, ¿eh? Que va, si es que estamos encantados. Lo que pasa es que, claro, llega, pues eso, va pasando los días, vas viendo cosas, vas escuchando muchas cosas también por ahí, y dices, hostia, pues... Me o sea, apetecería hacer otra. Y no te digo que algún día volveremos hacia allá. O sea, estamos siempre probando. Te voy a explicar una cosa. Nosotros tenemos clarísimo que ya que no vamos a ganar dinero, pero vamos a hacerlo bien y pasarlo bien, ¿sabes? Claro. No voy a intentar hacer algo que no soy. Y hacer lo que os apetece en cada momento, ¿verdad? Claro, entonces si ahora nos apetece un tal, pues que es así, es lo que hay. Y si a alguien le parece bien, pues mejor. Y si a alguien le parece mal, pues mejor también. Eso es. Así de claro. Eso es, lo importante es que se hable de uno. Oye, pues vamos a seguir escuchando Love Twice. Por favor, no. Y ahora sí, quizás la tercera del disco. Exacto. Don't talk, just walk. Eso es. Es lo que va a sonar a continuación. Ahí, subrayando las sílabas como solo tú sabes hacerlo. Pues ahí va. Oh, temptation of Christ. Don't check and just walk the dancing. If you said you've been to me, the chance I have raised. Get swimming, I'll get suffocated. You make me sick and you are nothing for me. You said, oh, oh, oh. I said, whoa. Just walk to the sea and say, oh, oh, oh, oh. You said you please don't move the chance I hung away. You say, oh, oh, oh, oh. Get swimming, I'll get suffocating. Oh, oh, oh, oh. You make me sick and you are nothing for me. You say, oh. Bueno, pues ahí estaban No Track Trackers con Love Twice, su segundo disco, 100% analógico. 100%. Demasiado incluso. Demasiado. 120. Por... Y ahora vamos a presentar debidamente el concierto de este viernes en El Explosivo. Vamos a dar todos los datos. La sala El Explosivo, la hora a partir de las 10 de la noche. No hay entradas anticipadas, sabedlo todo, es en taquilla, yo creo que es a 5 euros, ¿verdad? 5 euros como toda la vida. Un precio exactamente de todo, un precio de toda la vida. Y bueno, un concierto significativo porque casi es la presentación de gala de este Love Twice en Zaragoza. Habrá DJs también y yo creo que la gente lo puede pasar muy bien este viernes en el Explosivo. Acabáis de volver de Madrid, ¿no? ¿Habéis tocado allí hace poco? Sí, hemos tocado en la Bulitzer. Uh-huh. Y es que Madrid vamos bastante, nos gusta mucho ir ahí y la Bulitzer pues muy bien, o sea, como siempre, pues de gente ni bien ni mal. Sí. ¿Vale? Pero siempre muy bien, la verdad. El concierto fue redondo y lo pasamos genial. Uh-huh. Y la verdad es que vamos al Explosivo con muchas ganas. Como siempre, ahí nos tratan muy bien. Y aparte, pues hemos colaborado con el disco con Mago Fermín, uh-huh, con Urban Hell y con un sello francés que se llama Sound Product. Uh-huh. Y les quiero rendir homenaje a esos tres porque siempre apuestan por nosotros. Uh-huh. Mago Fermín por primera vez, pero los demás siempre han apostado por nosotros y se agradece porque, pues yo qué sé, sacar pasta, uh-huh, en aquellos días pues es complicado. Uh-huh. Y creemos en este disco, creemos en la propuesta y ahí seguimos. Además, antes me comentabas a micrófono cerrado que el día 31 es una fecha significativa. De enero. Exactamente, el día 31 de enero es una fecha significativa para No Track Trackers y su relación con Zaragoza, porque no es la primera vez que tocáis, sí, el 31 pasado, de enero en Zaragoza. El año pasado tocamos el 31 de enero también en la Explosivo y yo creo que en 2015 repetiremos en la Explosivo hasta que nos muramos. Exactamente, hasta que no quede nada, hasta que no quede una piedra sobre piedra. Exactamente. Oye, pues vamos a seguir escuchando música, Jan. Vamos a escuchar ahora un grupo que seguramente conoces, con un disco canónico, este rock and roll. De Phoenix. No sé si los viste en Zaragoza cuando... En la López, sí. Pisieron a la López. Tocaron, sí, tocaron en la López. Lo que pasa, uh-huh, es que yo soy padre de familia y no puedo hacer lo que me da la gana. Entonces... Ya sé lo que es eso. Pero sí, los Phoenix, sí. Es que además tengo... Yo creo que los vi en Burdeos hace, uh-huh, mil años cuando, ¿sí?, vivía ahí. En su época buena. Sí, no, bueno, Mil Años, sí, en su época muy buena. No, pero es verdad, es un gran grupo, es una gran banda. Uh-huh. Y además, Jorge Explosion estuvo trabajando con ellos y uh-huh. incluso y se fue de gira con ellos y nos contó muchas anécdotas. Y es una gran banda, a mí me encantan. Nosotros lo vimos en La López, ¿te acuerdas, Marcelo? Sí, lo pasamos muy bien, fue un gran sudamos mogollón. Comienzo de temporada. Sí, sí, es curioso, ¿no? Porque, o sea, es curioso ver cómo el otro día estuvimos viendo, por ejemplo, a Red Cross sí. en la López. ¿Qué tal fue Red Cross, por cierto? Estuvo bien, pero no acabaron de encender a la gente. Fue un concierto muy arrastrado, así... No. Con un sonido... Y hubo momentos ahí también para la sorpresa. Los tíos están muy entregados y son grandes músicos, pero la gente, exceptuando los fans, pues no acaban de sí, sí. Y en cambio de Cynics fue un concierto, ¿verdad, Miguel? Que arrasador. Estaban ahí los heavies, los garajeros, todos ahí. ¿Qué pasa? Yo lo que pienso, la diferencia, igual, y me corta si me equivoco, pero la diferencia entre Cynics y Red Cross es que Cynics... Para mí nunca han acabado. Para uh-huh. mí Cynics es una banda que, aunque no toquen durante 10 años, vuelven y son los Cynics de siempre. Uh-huh. Pero Red Cross es el típico grupo que nos hemos ido una temporada y volvemos... Y volvemos con un nuevo sonido, que no queremos nuevo sonido, que queremos... El sonido de toda la vida. ¿Sabes? Y entonces yo lo que... Por eso creo que puedes... Es el peligro, la apuesta que uh-huh. hagas sí, sí. según los discos que vayas sacando. Y Cynics es Cynics. O sea, uh-huh. no... ¿Sabes? Es lo que hay. Es lo que hay. Pues vamos a escuchar el sonido de toda la vida con una canción además de toda la vida. Efectivamente, la que abre quizás su mejor álbum, Rock and Roll. Esto es Baby, What's Wrong? Continuamos en el Rock Tubernio, en el 101.8 de la frecuencia modulada, aquí en Radio Topo, hoy con No Track Trackers de protagonistas y con el garaje rock, punk, rock and roll como telón de fondo. Acabamos de escuchar a The Cynics y tenemos aquí a Jan como prescriptor musical esta noche y además nos ha traído algunos vinilos, así que vamos a pinchar uno de ellos. Eddie Current es el nombre de este hombre. Sí, Eddie Current es uno que descubrí, pues que además hago un poco de promo, aunque sea en Burdeos, un amigo uh-huh. mío que tiene una tienda de discos de esas que aguantan que le den puñetazo a la FNAC para que no le cierren. Y es un tío que es especial, se llama Martial, y es un tío que dices, prepárame 3 vinilos, él sabe tus gustos, le dices 4 grupos que te gusta y no falla. Y Eddie Current es una de las bandas que me ha hecho descubrir este mozo, y es una maravilla. A mí me sorprende mucho por su sonido, porque uh-huh. es un grupo de ahora, pero tiene un sonido que de otro tiempo. Uh-huh. Es una maravilla. Bueno, pues vamos a escuchar una canción de este disco. Por ejemplo, la cara del disco. Memory Lane, ¿te parece? Me parece bien. Pues ahí vamos con ello. Estupendo este Eddie Current, ¿eh? Nos ha gustado. Se ha gustado mucho, sí. Nos ha hecho mover la cabeza y nos ha hecho comprender el rollo. Es crudo, apetece esto, sí, ¿verdad? Sí, sí. Es crudo y sabemos de lo que nos está hablando el tío este. Sí, sí. Pues No Track Trackers el viernes en el explosivo. Pero vamos a seguir hablando del disco y también, como estamos aquí un poco entre amigos relajadamente poniendo música dispersa y diferente, pues yo creo que ha llegado el momento también de hablar un poco de yo creo que de vuestras referencias, porque No Tag Trackers es un grupo pues muy abierto, ¿no? Y con gusto, supongo, que entre los tres miembros del grupo, pues muy dispares, y que, aunque solo tenéis dos discos, se refleja perfectamente en la música. Sí, sí, sí, la verdad es que yo tenía banda siempre en Francia, y he tenido banda siempre pues muy un garaje, y una que se llama Il Fulgurante, y era... Uh-huh. Teen Generate, grupos así, Dead Kennedys, muy, muy, muy rápido, muy punk, muy punk. Y con el tiempo me apeteció un poco rebuscar y usar de estas referencias, pero uh-huh. dándole una vuelta de tuerca, ¿no? Y luego Luis y Bertrán, pues es gracioso porque son gente que tocaron juntos hace igual más de 15 años. Uh-huh. Y perdieron las pistas y se volvieron a conocer gracias a mí, que yo vengo de Burdeos. Entonces, tocaban, hacían versiones de los Misfits, ajá. etcétera. Y el batería pues se fue hacia el noise, post-hardcore, etcétera. Y Bertrán pues siguió un poco la marcha que tuvimos con No Tag Trackers, pues de garaje, de música garaje, pero también de música... pop ochentera. Ahora estamos escuchando los B-52, los Blondies y los Velvet, que los Gigi Allin y uh-huh. etcétera, ¿no? Entonces no hay reglas. Estamos escuchando cosas buenas que aportan y que en este mundo han hecho que la música vaya adelante. Claro. Claro. Sí, sí. Pues ahora vamos a escuchar a un grupo, Jan, que bueno, que conoce todo el mundo y que yo creo que tiene la virtud un poco de conseguir el consenso entre los heavies, los garajeros, los punks y los amantes del folk, como yo. Que estamos hablando, Miguel, de Motorhead. Estamos hablando de Motorhead, porque además así, rebuscando cosillas del grupo... me ha chocado una cosa que he leído que dice que más o menos era la opinión de una persona que escribía, que decía que los No Tag Trackers era más o menos una mezcla entre The Sonics y Motorhead. ¿Qué te parece a ti esa opinión? Ya me gustaría ya. Pues bueno, para que la audiencia opine, vamos a poner una canción de Motorhead, uno de sus clasicazos, como es este No Class. I'm Menudo pelotazo de canción, ¿eh, compañeros? Me he caído al suelo. Acabamos de recoger a Jan. Me acabo de romper un dedo, por vuestra culpa. El Noclas de Motorhead, que comentábamos a micrófono cerrado, Jan, que menudo conciertazo dieron los Motorhead en aquel Monster of Rock, ¿verdad? Sí, le dije a mi mujer, dije, oye, quiero y todo, pero esta vez no me vas a... Yo voy a ver a Motorhead. Voy a ver a Lemmy, tío. Y si quieres te vienes conmigo. Y dijo que no. No, pero no es porque no quisiera, porque era... teníamos el negocio, etcétera, pero... Vaya concierto, o sea... Sí, fue arrasador. Vaya, yo aconsejo a todo el mundo que no ha visto Motorhead de gastarse el dinero y aunque sea ir a donde sea para verlos. Para verlos por lo menos una vez, ¿verdad? Sí, porque ya le queda una fiesta. Bueno, ya sí. Bueno, aunque igual nos morimos todos antes. Sí. Bueno, pues aquí sigue el Rock Tubernio de hoy. Hoy con un invitado muy especial, Jan, de No Tractakers. Aquí estamos comentando cosillas de su grupo, del Garage Rock y de otras cosillas, como por ejemplo de los Motorhead y Marcelino. ¿Con qué seguimos, compañero? Pues ahora vamos a continuar con una banda norteamericana, pero yo, al hilo del comentario de Jan, le quería preguntar cómo es esto de congeniar la vida familiar con el rock and roll, porque... en el disco precisamente Love Twice hay yo creo que una canción que habla un poco de las sensaciones o los sentimientos que te produce el ser padre, ¿no? Que es algo que compartes, sí, con Miguel, que ha sido padre hace recientemente. Poquito además, sí, sí, señor, sí. Y, enhorabuena, gracias. Y bueno, ¿cómo se lleva esto? Tenemos un colega, que DJ Palafox, que nos dice siempre, no hay más cosa más rock and roll que esto de ser padre. Sí, bueno, se equivoca. Yo tampoco tengo muy claro eso, ¿eh? Tampoco. A ver, no, sí, ¿por qué no? Pero, a ver, esta canción fue... hablarás de Nice Intruder, ¿no? Es un poco el intruso majo. Esta canción la escribimos antes de... Bueno, cuando mi mujer está embarazada y el batería también, su mujer estaba embarazada a la vez, o sea, uh-huh, hemos tenido a la vez. Y me acuerdo que en Gijón no tenía aún el crío, ¿no? No había nacido, no teníamos ni nombre para criatura. Y entonces se me ocurrió escribir la canción sobre él y decir, pues que es que no sé, te conozco, no sé quién eres, pero vas a ser muy gracioso y lo vamos a pasar guay. Y no, da igual tu nombre, da igual todo. O sea, vas a llegar y ahí estaremos para ti, ¿no? Y era un poco la gracia decir que espero que nos disculpes, que no sabemos cómo te llamas. Entonces, un poco la gracia del tema y giro alrededor de esto. Y me acuerdo de haberla escrito, es muy romántico, es muy ahí y tal, pero, ajá, es verdad, a lo de la playa, en un bar, me acuerdo que me había pillado unos calamares, que eso es menos romántico, pero... Y estaba solo porque cuando grabé las voces estaban los dos fuera, se habían ido a Zaragoza y yo me he quedado en Gijón unos días más. Y escribí la canción así con el mar al lado y hacía un frío y me da igual, era una maravilla, me lo pasé genial, la verdad. Y de ahí salió un poco también la idea de la portada del disco. Sí, esta portada la tenía ya pensada desde antes. Ya. Y la metí a Paula H. Satan, que es la cantante de J.C. Satan, uh-huh, en la idea. Dije, oye, ¿qué te parece hacer una portada donde cada uno pueda hacer su portada, ¿no? Uh-huh. Entonces, hacer algo menos aburrido y tampoco hacer una cosa muy bonita de tal, sino hacer una playa virgen y ensuciarla como te apetezca. Entonces, le metes un perro ahí, unas cervezas, unos tal. Como tiene que ser. Y hasta como tiene una playa claro, que está llena de suciedad. Porque entonces... para los oyentes hay que comentar que Los Twice está editado en vinilo. Sí. Lo podéis adquirir también en formato MP3 a través del Bandcamp de la banda. Sí, también. Y Urban Gen, la tienda. Y en el día del disco también, del concierto, estará en la venta. Sí, y el interés que tiene precisamente el vinilo, como comentaba Jan, es que hay una fantástica ilustración de portada que representa una playa idílica en la que a todos nos gustaría estar. Pero en su interior encontramos un montón de pegatinas que nos van a servir para hacer nuestra propia composición. Como por ejemplo la que ha hecho Miguel con su vinilo. Que está muy bien, Miguel, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, la verdad es que sí. Es una de mis composiciones preferidas. Que lo sepas. Bueno. Eso es porque... No tiene ni pie ni cabeza, me gusta. Como nuestra música, igual. Lo hicisteis en el momento en el que lo tenías que hacer. Sí, lo hicimos un día con... Tú y Ana, hay que decir. Ana y yo, con unos traguicos de más, y la verdad que nos salió un poco rara, pero bueno, nada, yo creo que queda muy chula, ¿verdad? Genial, me gusta el rol lineal que le has dado, o sea, muy calculado. Esto de estoy un poco borracho, pero quiero hacer bien. El perro no está donde tiene que estar, la mano no está donde tiene que estar, pero bueno, oye. Yo creo que todo tiene sentido, como dice mi compañero Marcelo. Exactamente. Bueno, pero venga, vamos a ver si... Bueno, vamos a escuchar la canción de la que hemos estado hablando, ¿qué? Nice Intruder. Venga, pues vamos a escuchar Nice Intruder. Que además... Luego escuchamos a la banda americana que yo he presentado antes. Sí, pero... Y ahora vamos a escuchar Nice Intruder. Me apetece poner Nice Intruder porque así aprovecho para dedicárselo a mi hijo Mikel, que mañana cumple 7 meses. Bueno, pues entonces está claro. Buena. Pues ahí va. Ver este mostrario de miserables ejemplares humanos, distintos de los bravucones que vinieron ayer a contaminar el aire de esta ciudad. Sí. Estos canallitas de mente inestable, estos rufianes de baja estofa, estas pétales de pacotillas que solo son valientes como las ratas, cuando atacan en grupo. Bueno, pues aquí estamos disertando sobre rock and roll y vida familiar. Y bueno, ya que estamos, pues vamos a seguir interrogando a Jan sobre aspectos íntimos de su vida. ¿Cuánto tiempo llevas en Zaragoza, Jan? Pues llevo 2006, 2007, por ahí, 2006, sí. Antes comentabas que habías estado en bandas en Burdeos. Sí, yo soy de ahí, de ahí. Y estaba en bandas ahí, pues dos, María Blond, que vine a tocar aquí en Zaragoza varias veces con María Blond y con El Fulgurante también. Uh-huh. Y hace pues eso de 8 años o así, pues ya me decidí venir aquí. Porque ya no, mi vida ahí en Burdeos daba rumbo, era como mucho... Es que Burdeos es una ciudad muy, muy punk rock, muy rock and roll y muy tal, y hay mucha mierda, mucho alcohol, mucho... Uh-huh. Y entonces pues, das vueltas y no tienes nada que hacer en tu vida. Entonces dices, pues conocí una chica que es ahora mi novia, ¿no? Y dices, voy a montar algo con ella y voy a hacer algo diferente, ¿no? Y la verdad es que es la mejor decisión que tomé en mi vida. Uh-huh. Y aquí estoy encantado porque sigo haciendo lo mismo, pero con un poquito menos de alcohol. ¿Y había, tenías ahí alguna idea de alguna idea musical de lo que había aquí en Zaragoza antes? ¿O lo has ido un poco conociendo sobre la porque, marcha? No, sí, ya venía antes porque mi padre ya era está viviendo aquí, entonces ya me había enterado. Yo era muy amigo de los Picores, de que se llaman Superior a la época. Sí. Y pues eso, compartíamos fiestas y etcétera. Y luego conocí a los Criatura y con los Criatura les llevé a Francia, a Burdeos, etcétera. Y nos montamos también buenas juergas. Y luego, pues. Sí, los Violadores. Pues, la noche de Zaragoza y. La noche te enseña. Y la buena gente que hay aquí, la verdad. Yo, la verdad es que todo el mundo. Estoy encantado, no tengo ningún problema con nadie, al contrario. Bueno, pues ahora que estamos ahí un poco ahí con confesiones a media luz, vamos a escuchar por fin a esta banda americana, a Dirtic, con una canción ahí muy relajada para que busquemos un poco más dentro de nosotros. Muy bien, pues ahí va. Bueno, pues aquí continuamos Radio Topo. Fue culpa mía. Me han mandado por cervezas y ha pasado lo que ha pasado. Bueno, recordamos que estamos aquí con No Track Trackers, encarnado para la ocasión en la figura de Jan, que nos está contando cosas de su periplo vital y de este fantástico disco llamado Love Twice. Un disco pues que se presentará este viernes en el Explosivo a partir de las 10 de la noche. Ya sabéis, 5 euros la entrada en la taquilla, un precio muy asequible, ¿verdad, Miguel? Pues sí, yo creo que no, nadie debería de faltar. No hay excusas. Esta vez no hay excusas. Yo creo que no hay competencia directa, además. No. Si estudiamos el mercado antes. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Los tres que estamos aquí, yo creo que estamos muy al tanto de lo que está pasando ahí en la calle y yo creo que el viernes no hay competencia directa. El sábado sí que hay varias cosillas por ahí, pero el viernes no hay nada. Que lo íbamos a hacer el mismo día que Red Cross y lo cambiamos de fecha. Pues hicisteis muy bien. Pues sois pesados. Sí, porque además aquel día fue un poco la ruina de las salas porque había mucha competencia. Claro. Y bueno, con Red Cross. No, y lo hicimos otro día para dejarles un poco de público a esta gente, más que nada. Sí, os lo agradecieron, al final os lo agradecieron. Bueno, pues estábamos escuchando a Dirty Cantes y al hilo de los sonidos... Muy chulos, por cierto. ¿Te han gustado, Jan? Uh-huh. Al hilo un poco de estos sonidos americanos, en este caso pues bastante relajados, con esta canción de este disco llamado World Elephant. Lo que te decía, me recuerdan mucho a The Devil Makes Free, otra banda country... Uh-huh. Californiana de críos que hace, bueno, ahora ya no serán tan críos, pero yo los vi con 17 años, me acuerdo una chica de 1,50 m con un trabajo de 2 m y 2 guitarras y era increíble y me sonaban un poco a ellos, me recordaban a ellos, muy chulo, muy, muy bien. Sí, pues ya, bueno, ya has visto que Dirty, la verdad es que son muy refinados a la hora de hacer canciones y no lo son tanto a la hora de plantear las portadas. Y bueno, ya que estamos con Dirty, pues yo creo que ha llegado el momento también de hablar de una banda que podemos llamar paralela de Jan, un proyecto que no sé si tiene algo un poco de entretenimiento y algo también de homenaje o exactamente en qué consiste. Y estamos hablando de Gary Hell and the Dead Monegros y del disco Long Gone Gary, que lo tenemos aquí, que se publicó hace 3 años, puede ser, sí, más sí. o menos. Uh-huh. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, pues esto es un poco el resultado de unos viajes que hacíamos con Cecilia, con mi novia, que uh-huh. en Estados Unidos hicimos pues 3 viajes de larga temporada, digamos, pues de 2 a 3 meses, y escuchábamos mucha música, hicimos la ruta 66 entera, y pegamos una temporada en Los Ángeles, en San Francisco, fuimos en Las Vegas, nos quedamos en la naturaleza, nos fuimos hicimos un viaje completo, ¿no? Americano. Y ya tenía canciones, me apetecía mucho hacer un disco y homenajear un poco esta música, a ver, dentro de mis límites, claro. Pero, a vuestra manera. Claro, y entonces contacté a Liborio, le propuse el proyecto a Liborio de Picore, que toca el contrabajo, y a Alfonso, el negro de los Tachenko, y a Rafa Domínguez, que todo el mundo conoce. Sí. Que es, por cierto, el único que aparece con su nombre y apellidos en los créditos del disco. Sí. Aparece aquí con el alias Pistolero, pero todos sabemos que es Rafa Domínguez. Efectivamente. Entonces, pues hicimos un disco así un poquito 4 pistas, un poco tal, y nos apeteció pues grabar este disco, y la verdad es que el resultado muy bien, o sea, no tiene ni mastering, o sea, es un disco muy muy bruto, ¿no? Y es un disco que me llamó un día Liborio, me acuerdo, que Liborio es muy tiquismiquis con el sonido, con toda la técnica, el no sé qué, y me dijo, Ian, que este disco te pega a la cabeza y te lo escuchas una y otra vez, y fue una buena crítica, ¿no? Y es un disco que, bueno, que aquí está. Pues vamos a comprobarlo. Y el vídeo del tema que vais a pinchar, perdona, para acabar, ¿sí? Es Heaven. Me hizo mi primo Iñaki Bernal, que nos hizo también el vídeo de Romantic, de No Trek Truckers, y os invito a todo el mundo a ver este vídeo, que es bastante chulo, la verdad. Sí, no lo perdáis, porque yo el de Gary Hell no lo he visto, pero... Romantic es un vídeo que es absolutamente brutal. O sea, es un vídeo que lo tiene todo. O sea, en primer lugar tiene la canción, pero luego además pues tiene unos modelos estupendos, una historia de fondo inquietante, y luego pues fruto de esa inquietud, un interrogante ahí que te deja después de ver el vídeo, que bueno, que te lo llevas a tu casa y que te apetece volver a verlo. Oye, muchas gracias. Romantic, pero vamos a quedarnos en este caso con Heaven, la canción de Gary Hell and the Dead Monegros. Maybe this girl would kill me if I didn't do it first, I'm sure of that. But now this man is burning in hell, and I'm the guy who is in jail. I don't prefer take his place for meeting devil and do a pact. I'm scared because this bastard may be happy and I am not. These days the bullet of my gun will save me, but she sent me to the prison. I think no, I will use a rope, you know. I want you know even that was my life. Oh, how thank you, I see that sun. This is a reason why, oh why, I want to know heaven. That was my life. Oh, how thank you, I see that sun. This is a reason why. Heaven waits for me because Jesus know that I saved the world. The man I killed this day was just a member of Ku Klux Klan. This man just wants to kill me because I say to him that the earth are the same color. He say that it likes poetry and prose, but from a white mouth. That was my life. Oh, how thank you, I see that sun. This is the reason why, oh why, I want to know heaven. This is the reason why, oh why, I want to know heaven. These days the bullet of my gun will save me, but she sent me to the prison. I think no, I will use the rope, you know. I want to know heaven. Heaven, Gary Hill and the Demo Negros, un hit en la mitad de las granjas de la meseta monegrina. Y aquí seguimos en el Rocktubernio, comentando historias e intrahistorias de los discos y de las canciones. Precisamente este disco, Long Gone Gary, está cargado de historias muy vividas por parte de Jan. Y ahora, a micrófono cerrado, me comentaba que una canción precisamente estaba relacionada con una historia ahí un poco subterránea, relacionada con Napalm Death, Miguel. ¿Así? Intentaba Jan ir a ver a Napalm Death y entre medias pues tuvo algunos problemas con la ley. Sí, con una cerveza viviendo en el metro y un domingo por la noche yo solo en la vida, cogiendo el G-Train de Brooklyn a Manhattan y claro, me vinieron tres policías de 2 metros cuadrados, 3 o 4 metros cuadrados, y me esposaron un banco, y entonces de aquí viene la canción, ¿no? Un poco. Bueno, pues esas son las canciones y esa es la vida. Y ahora vamos a escuchar una sugerencia que nos ha traído Jan. Otro vinilo estupendo. Además, exacto, por cierto, antes, vamos a volver al vinilo. Ya. Antes de que pongas a este grupo que lo vas a presentar tú, la verdad es que me lo he pasado muy bien. Ha pasado volando el tiempo y... Sí. Y ahora, está bien aquí. Yo aconsejo a todo el mundo que quiera venir a pasar un buen rato. Que se vea el Rocktubernio, ¿no? Igual vuelvo mañana, yo qué sé, aunque no estéis. Sí, bueno, sí, seguramente si vuelves mañana no estaremos, pero ya sabes que estás invitado para el próximo miércoles. Tú ve cuando quieras. Ya os dejo el... Bueno, pues cuéntanos, a ver, ¿qué canción va a sonar, o qué grupo va a sonar a continuación? Ahora va a sonar Ty Segall, es una referencia, es un crack de los tiempos modernos, es el divino del garaje revival, wild, todo lo que quieras. De todo el universo. Que no tiene reglas y es un tío que es un crack, es que es el Ty Segall, no hay más. Hay que escuchar y punto. Me gusta la portada, ¿eh? Este bicho que sale aquí. Pues este bicho de Ty Segall, además, este tío es un tío que no para de sacar discos y además lo podréis ver en el Primavera Sound, me di cuenta ahora. Anda, Marcelo, sí, es verdad, sí, sí. Sí, sí, que la han anunciado en el Primavera. Sí, sí. Además, el mismo día que los Black Clips, que te guste o no, es un espectáculo. Y bueno, Ty Segall, grande. Pues vamos a pincharlo. Venga, pues ahí va. Y en vinilo, en riguroso vinilo. Vamos allá. Pues continúas en el Rock Tubernio, en el 101.8 de la frecuencia modulada, Radio Topo. Hoy aquí con Jan de No Track Trackers, que ha venido a recomendarnos unos cuantos vinilos, como por ejemplo el que acabamos de escuchar, Ty Segall, absolutamente fantástico. Y a presentar Love Twice, que estará sonando en directo en la sala Explosivo este viernes a partir de las 10 de la noche. Ya hemos comentado el precio, 5 euros, no os lo podéis perder. Ahí estaremos todos, nos vamos a pasar muy bien. Bueno, Jan, y ya esto está terminando. Espero que lo hayas pasado bien. Muy bien, muchísimas gracias por invitarme y bueno, que sí, que la gente siga escuchando el programa, que lo hacéis bien. Gracias. Y además, como eres un hombre de vinilo fácil, pues no podemos más que emplazarte para otra próxima ocasión. Que te vengas con tus discos y comentar aquí lo que entre amigos un poco lo que vas dando. Claro que sí. Y bueno, vamos a terminar el programa escuchando, como no puede ser de otra manera, Love Twice, este disco tremendo de Nutcracker Trackers, que además pues vamos a pinchar ahora en esta ocasión con la segunda canción, Newspaper Gigolo, es el título de la canción, es un título pues muy canalla. Con Jorge Explosión tocando el estilófono. El estilófono. Esto lo buscas en Google si quieres, que te lo voy a explicar ahora. Pues habrá que verlo. Me decías antes que había un boli de por medio, ¿no? Sí, un boli ahí como una química que no he visto jamás, es una maravilla. Bueno, pues nos vemos ahí el viernes. Hasta luego, chao. Y nos escuchamos el miércoles que viene. Pues ahí va, Newspaper Gigolo, para acabar el Rocktoberno de hoy. Hasta el próximo miércoles, a todos. Adiós, y todas. Amigos. Switch on the